Saludamos desde la otra Tuxtla a Boomerang, informativo de ida y vuelta. Esta es la información. En el kilómetro 10 de la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, Chiapas, se encuentra ubicada la empresa Cales y Morteros del Grijalva SADCB, que se dedica a la extracción de material piedra caliza que procesa y del cual obtiene diferentes subproductos como grava, gravilla, grasón, calidra, entre otros. Al respecto, nos comentan los habitantes. Según los testimonios de la población de aquí de Caguaré, ellos mencionan que más o menos a mediados de los años 60, no saben la fecha exacta, nadie lo puede decir, pero dicen que a mediados de los años 60 ellos se posesionaron de este terreno, compraron, y a partir de ahí, digamos como en 1963, 64, empezaron a trabajar. Entonces ya son más de 45 años que están explotando el recurso. Como ustedes saben, para que se pueda obtener la calidad, se tiene que arrancar piedra del cerro, y es piedra caliza. Entonces la arrancan a base de detonaciones con dinamita. Entonces imagínate, más de 45 años detonando ahí. Con el paso del tiempo, las casas de los habitantes de aquí de Caguaré se han ido dañando. Los efectos negativos de esta actividad son notables, ya que la población, adultos y niños, con frecuencia padecen alteraciones, alergias y enfermedades en las vías respiratorias. Por otro lado, la salud de la población, hay mucha gente que constantemente está con problemas en las vías respiratorias, en los ojos, en la piel, pero más las vías respiratorias. Incluso esta generación de niños de kinder y de primaria, algunos niños tienen asma. Yo te digo, porque yo tengo una niña de 4 años que está aquí en el kinder, y me doy cuenta de la cantidad de días que los niños faltan a la escuela porque constantemente se enferman de los bronquios, del catarro. Es una gripa que no se termina, o que si se termina, porque los llevan al doctor, haz de cuenta, tardan una semana, 15 días, un mes, y al mes vuelven otra vez con los mismos síntomas. Eso es en los pequeños. En los grandes también, lo que pasa es que como los grandes están en sus casas y no convivimos mucho, no nos damos cuenta, pero realmente sí, es alarmante la cantidad de cuadros repetitivos de las vías respiratorias. La carencia de un sistema adecuado de alcantarillado obliga a Cales y Morteros a depositar los desechos calizos a cielo abierto y en las aguas del río Grijalva, que luego utiliza la población para el servicio doméstico. ¿Ustedes saben quiénes son los dueños de la compañía? Mira, yo tengo entendido, uno es el representante legal, que es Jesús Hermoso Murillo, es representante legal y es gerente y es a la misma vez es socio. Y según esto, tenemos entendido que el dueño se llama Domingo Murguía. Y él es español, es extranjero, y desde hace muchos años, desde que vinieron aquí, se dedican a la de la cal, y son coyotes del café, compran y venden café para exportarlo. Las detonaciones han provocado daños en las casas habitación, con cuarteaduras que en algunas van del suelo al techo y en el techo de la pared a pared. Lo más grave es de que en 1980, en diciembre de 1980, se expide el decreto del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Es una reserva, es un patrimonio de la humanidad, ¿sí? Entonces se supone que a ellos, cuando se hizo el decreto, se les pagó el terreno a todos aquellos que quedaban dentro de la poligonal del parque, pero el problema es que, como ya ven ustedes, que los gobiernos nunca cumplen nunca cumplen pues con sus tareas, con sus responsabilidades, no les pagan, ¿verdad? Entonces ellos se amparan y a todo dar se quedan ahí, y hasta la fecha, ¿no? A partir del decreto quedan dentro del parque. Entonces y ahora según los habitantes de aquí de la ribera, la gente que nació aquí, que ha ido a ese lugar, que saben dónde están los mojones, de lo que es la propiedad de la calera y de lo que es las otras propiedades, se han dado cuenta que ya ni siquiera el camino real ni los mojones, o sea, ya todo lo invadieron, ya lo están agarrando pues terreno del parque nacional. Digamos, poniéndonos a pensar que ellos, cuando se hizo el decreto, ellos tenían una cierta área, cierta propiedad, ¿verdad? Entonces esa propiedad ya la sobrepasaron y ya están arrancando la piedra del cañón de Sonora. Reportó para Boomerang, informativo de ida y vuelta, Radio Proletaria, Radio Libre.